wanted the remix to all the girls out there. You know it's this, baby. Si se nos da la oportunidad, que nuestro cuerpo se pueda encontrar, y yo me aseguré de traer tu lugar donde tú y yo la pasemos bien. Bien chilling, baby. Si se nos da la oportunidad, welcome to the remix. Jay Alvarez, let him know. Cuando la brisa te da, me mata con tu coqueteo. Apaga el celular, déjate llevar, di que se fue la señal. Mátame con tu coqueteo. Estamos jugando con fuego, ey. Hay que apagarlo sin miedo, sé. Que el único testigo de esto es en el amanecer. Mátame con tu coqueteo. Estamos jugando con fuego, ey. Hay que apagarlo sin miedo, sé. Que el único testigo de esto es en el amanecer. Solo tú y yo, bebé. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, pronto se lo haremos a tu manera. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, por la noche será pasajera. Soy auténtico, no locura ni un médico. Es un libreto dramático, le inyectamos lo erótico. Tú eres mi amor platónico. Esta película es un clásico y de fanáticos. Tenemos el sol, la playa, la palmera, acompañado de un seso volcánico. Era automático, huelemos el secreto para volver. Estamos jugando con fuego, ey. Hay que apagarlo sin miedo, sí. Y el único testigo de esto es en el amanecer. Testigo de esto en el amanecer. Solo tú y yo, bebé. Se nos da la oportunidad, que nuestro cuerpo se pueda encontrar, y yo me aseguré de traer tu lugar donde tú y yo la pasemos bien. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, pronto se lo haremos a tu manera. Si tú no crees en el amor, al igual que yo, por la noche será pasar.